Si hablamos de la base bíblica de la teología pastoral, nos vamos a ir prácticamente a la historia de la salvación. Y esta pues la encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerdan que hablamos ya de cuatro eventos fundamentales que nos hablan del patrón bíblico redentor. Esa es una forma diferente de decir historia de la salvación. Patrón bíblico redentor abarca toda la Biblia. Pero si uno, cuando dice toda la Biblia, ¡ala! ¿Y cómo voy a hacer para pasar de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21? Pues uno lo que hace es sencillamente hacer un resumen. Y por eso pusimos esos cuatro eventos de creación, caída, redención, consumación. La palabra consumación es la que más se está utilizando actualmente en el siglo XXI y tiene que ver con la escatología. Porque la escatología era o es una parte de la teología sistemática o de la dogmática que representa una etapa de la historia del desarrollo del pensamiento teológico y de cómo se ha ido organizando. Pero ya los estudiosos de la materia actualmente han propuesto mejor el término de consumación, una etapa de proyección con un término un poquito más accesible para la época en la que estamos y no tanto dentro del entorno estrictamente académico a nivel religioso, como lo era el término escatología. Se puede considerar como la acción misericordiosa de Dios. Cuando uno se va a la palabra de Dios, cuando uno ya va a la Biblia, uno mira a Dios accionando. Uno mira a Dios moviéndose, dispuesto a acercarse al ser humano. Acuérdense de algo muy importante. Que Dios tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y a nosotras. La palabra de Dios habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso? Que Dios se acerca a nuestra vida para darnos no lo que nos merecemos. Eso es misericordia. Dios no nos da conforme a nuestras iniquidades. Se combina su gracia. ¿Sí? La gracia de Dios es todo el regalo inmerecido de parte de Dios para nuestra vida. Y la misericordia es el que Dios no nos ha dado lo que sí nos merecíamos. ¿Y qué nos merecíamos? Estar destituidos de la gloria de Dios por la eternidad. Dios no nos dejó en esa condición como seres humanos. La acción redentora de Dios es entonces una muestra palpable de el amor de Dios y de la misericordia de Dios para el ser humano, y a eso es lo que apuntamos en la Biblia dentro del marco de la teología bíblica, que nos hace pensar precisamente en esa acción. Dios se mueve misericordiosamente también como un buen pastor. Crea todas las cosas, o sea, Dios es creador, Dios es redentor, ¿verdad? Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hermanas y hermanos, esto hay que subrayarlo porque la teología pastoral lo que hace es hacernos revisar los conceptos con los cuales hemos ejercido el oficio pastoral y la acción pastoral de la iglesia. Por mucho tiempo se ha trabajado solo con la mitad de la creación de Dios en cuanto a corona de la creación nos referimos. La corona de la creación de Dios es el ser humano. Y la palabra de Dios dice, cuando Dios creó al ser humano, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa eso? Ahí hay una conjunción. El ser humano, dicho en la palabra Adán genéricamente como hombre, no masculinamente hablando de género, el ser humano como tal solo puede expresarse en ser hombre y ser mujer. La humanidad está completa cuando participan hombres y mujeres. Ahora, mire la magnitud de eso en un ejercicio pastoral, en un oficio pastoral y en una acción pastoral. Hay cosas que uno no entiende muchas veces en la iglesia. Hay a veces más número de mujeres en las iglesias y son las que menos participan en las tomas de decisión. Los hombres muchas veces son menos el número o el porcentaje y son los que ocupan los principales puestos de liderazgo. Y ahí empieza uno a armonizar las cosas. Por ejemplo, cómo se está interpretando el texto bíblico, ¿sí? Y cuando uno va a la teología bíblica se encuentra con que en el proyecto original de Dios, cuando Dios creó al ser humano, lo creó varón y mujer. Y dice ahí mismo en el capítulo 1 de Génesis, los bendijo, les, ahí dice les, ¿verdad? Es neutro ahí. Les bendijo a ambos. No dice que tomó al hombre adelante y lo bendijo a él y a la mujer, no. Y les bendijo, los creó. Entonces, por creación, varón y mujer, en igual condición. Por designación de la acción de Dios hacia él, no solo la bendición de Dios, sino que dice también que puso la imagen. Hagámoslo, dice, a imagen y semejanza. Entonces, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La imagen, otro elemento entonces de la acción de Dios en cuanto al ser humano, puso su imagen, puso la esencia en igual condición. No puso un porcentaje mayor de la imagen en el hombre o menor o viceversa en la mujer. No. A ambos los dotó del 100% de su imagen. Los bendijo en el 100% a ambos y los creó a ambos. Independientemente de cómo encontramos la narración histórica o algunos dicen mitológica en el tema de la creación. Cualquiera que sea, el punto es, Dios es creador. Nos guste o no nos guste. Aunque algunos tal vez se parezcan un poquito al mono y crean que vienen de ahí, pero no, tal vez sean primos nada más, ¿verdad? Pero nada que ver. Es más fácil creer o creerle en este caso a Dios que Él nos creó como seres humanos y todo lo que existe, a creer en las otras teorías no creacionistas. Se necesita mucho más fe. Yo no puedo creer que simplemente a la luz del tiempo, o sea, no puedo creerlo tan fácilmente, pues, que a la luz del tiempo, 11 sistemas que conforman mi ser como ser humano funcionen armónicamente. No puedo creer que una gran explosión o que haya habido una sencillamente evolución de un germen microscópico hasta lo galán y hermosos y hermosas que somos ahora. ¿Sí? Pero es mucha más fe la que se necesita para eso, a creer en que en un momento dado Dios soberanamente, en la forma en que lo haya querido hacer, nos creó. Con todo y lo que eso implica. Entonces, fíjense lo que solo lo que estamos revisando en el proyecto divino, en el marco del evento de la creación. Dios creó al ser humano, varón y hembra, los bendijo, puso la imagen en ambos, y como si eso fuera poco, los encomendó en igual condición. Y les dijo, sojuzgad la tierra, gobernadla. ¿Sí? Dos términos fundamentales que tienen que ver con el progreso y el desarrollo de la humanidad. Dado al ser humano, varón y mujer, en igual condición. Ahí no habían roles. Dios no dijo, como sos más frágil, mamita, te voy a poner hacer algo menos difícil y complicado. Solo vas a tener los hijos. ¿Eh? Nada que ver, hermanos. Nada que ver. Que por los roles, miren, los roles, los colorcitos de que alguien usa rosado, alguien usa celeste y que si no se sabe cómo va a ser el niño todavía que se usa amarillo. Mire, que por qué hace una cosa un hombre y una mujer, eso lo dio el marco de la caída. Desde el capítulo 3 de Génesis hasta Malaquías surge la confrontación, la alienación, la separación del ser humano consigo mismo. Se empañó la imagen de Dios en él. Y las consecuencias es que el ser humano se separa de su prójimo inmediato, en este caso, de la mujer del hombre y el hombre de la mujer. y se separa de la creación, Dios tuvo que matar a los primeros animales para poder vestir al ser humano. El ser humano pretendió con hojitas cubrir su desnudez. Posiblemente en la mañana era una gran hoja preciosa cubriéndolo, pero ya por la tarde, ¿qué dice la Escritura? Se seca, se marchita la hoja y se caía. Entonces Dios resuelve de fondo la situación. Pero para ello confrontó la creación suya completa y se afecta. En lugar de que el ser humano pudiera con transparencia dar un sojuzgamiento de la creación, es afectada esa creación por su culpa, por su desobediencia. Y fíjese hasta dónde afectó esa situación. Dios en ningún momento prescribe que el ser humano y todas las situaciones ecológicas y circunstancias que vivimos hoy día se tenían que dar. Eso es atribuirle a Dios algo que no hizo Él. Esas son consecuencias de la acción del ser humano en su desobediencia delante de Dios. Los tremendos problemas ecológicos, los problemas que vivimos hoy del irrespeto a los derechos que tienen como seres humanos todos, porque los derechos no son humanos, sino los derechos los tenemos nosotros como humanos, ¿sí? Pero toda esa temática la hemos cedido a una sociedad no redimida que también nos ha venido a dictar adentro de la iglesia cómo se debe hacer y cómo no se deben hacer las cosas. A quienes hay que dejar participar y a quienes no. Quienes toman decisiones y quienes no. Y usted me puede mencionar y decir, pastor, pero es que también hay otros textos que amparan esa situación. Usted tiene que ver a la palabra de Dios tal y como fue, también es palabra humana, dada por seres humanos e inspirados por Dios, pero que en su realidad humana Dios no los anuló. Dios no anuló a Pablo como fariseo. Y Pablo tuvo tremendos conflictos, como todo ser humano hubiera podido tener, usted o yo, los hubiéramos tenido en ese momento como fariseo que era él. Usted lea a Pablo en su primer carta que escribió, que es Primera Tesalonicenses, todo el recorrido hasta llegar a Romanos y no es el mismo Pablo. Eso nos enseña que como pastores tenemos que ser teólogos, como pastoras tenemos que ser teólogas y nuestro pensamiento tiene que evolucionar. La doctrina no va a cambiar en el proceso, pero la explicación teológica sí va a cambiar. Las circunstancias, la aplicación, el principio nunca va a cambiar. Lo que se sigue creyendo, lo toral, los principios irreductibles de la palabra de Dios no cambian, pero lo que cambia es el contexto. Y ahí es donde tenemos que dar la explicación novedosa del Evangelio del Señor. Y eso es que usted mira a Pablo, entonces en esa evolución, Pablo no pensó igual al final de su vida que como cuando era al principio en su conversión camino a Damasco. ¡Qué triste es eso, hermanos! Hubiese sido, mejor dicho, si hubiera pensado lo mismo. Hay personas que desde hace 40 años que conocieron al Señor, hoy siguen pensando igual que antes. No cambian. La palabra de Dios transforma la vida del ser humano. Y eso significa que hay un proceso en nuestra vida. Y tiene que haber esa renovación y ese cambio. Va surgiendo desde dentro hacia afuera conforme pasa el tiempo, pero eso solo se logra cuando estamos enfrente a la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios se introduce en nosotros. Cuando nos damos cuenta de ello, entonces, hermanos, solo mire el análisis de Génesis 1 y 2 y el efecto que tiene para la pastoral que tenemos que brindar en la congregación. Como yo conciba esto, así voy a hacer mi desempeño pastoral. Tal cual es su pensamiento el ser humano, así es él. Conforme usted crea las cosas, así las va a hacer. Por eso es que usted y yo no nos podemos dar el lujo de cuál es mi pensamiento, cuál es mi opinión, qué es lo que dice. No, nada. Aquí es funcionar con la palabra de Dios. Y para hacer la pastoral desde el enfoque y la perspectiva de Dios en su palabra, tenemos que estudiarla con mucha dedicación, con mucha seriedad. No lo podemos hacer pretendiendo que solo con el hecho de tener un llamamiento ya estamos haciendo el trabajo porque así se debe hacer. Entonces, tenemos mucha responsabilidad para entrarle a esta situación. Y si usted ve esta parte, Ahí en el mandato cultural no hay descripción de roles. Ahí el hombre y la mujer, ambos, a eso se le llama mandato cultural. A ambos se les dice sojuzgar la tierra, gobernarla, cosa, por supuesto, que no se ha hecho como se debía de hacer. ¿Sí? Porque vemos ya en el capítulo 3 que la caída, la desobediencia, empañó este proceso. La única parte que se ha cumplido al pie de la letra es llenarla. Ahí sí usted, ha sido la única. Y ya pasamos más de 6 mil millones de habitantes desde hace 2 años aquí en el mundo. Entonces, él es el único, la parte que se ha cumplido de ese mandato cultural. Pero el progreso y el desarrollo de la humanidad desde la perspectiva de Dios hay que verlo ahí. Ahí en Génesis 1 y 2 surge la iglesia, surge la institución del matrimonio, surge la institución del Estado mismo. Para nosotros, como creyentes, el Estado, la iglesia y la familia no es invención humana. Mientras se pretenda seguir queriendo hacer que funcionen esas instituciones sin Dios, estaremos cosechando lo que hoy vemos a nivel mundial. Mire lo que ha pasado con el norte de América. Han sacado a Dios de sus escuelas, han sacado a Dios de sus hogares, han sacado a Dios de todos lados, y por eso es que han cosechado lo que están cosechando actualmente. Mire lo que nosotros hoy estamos enfrentando ya en una sociedad en la que vivimos con efectos de la posmodernidad, los efectos del noratlántico para nosotros, ¿sí? Ya hay continentes, especialmente en Europa, donde ya son continentes post-cristianos. Significa que ya dejaron la era de ser cristianos, ya eso pasó, eso ya es parte de la historia. Si nosotros no atendemos a esas circunstancias que ellos vivieron, que se fueron apartando paulatinamente de la palabra de Dios, vamos a ir enfrentando circunstancias similares. Pero miren, ¿para qué cometer el mismo error si podemos hoy aprender de esas situaciones? Es por eso que el liderazgo que Dios ha confiado en nuestras vidas a través de un desempeño de ministerio en cualquier área en donde nos encontremos, hermanos y hermanas, es una gran responsabilidad. No podemos hacer las cosas solo a medias. Debemos realizarlas con toda la entrega, el entusiasmo y la pasión que esto necesita. Así que necesitamos entender desde esa perspectiva la palabra. El hombre, la mujer, a su imagen y semejanza, como parte de la acción misericordiosa de Dios hacia el ser humano, Dios libera al pueblo de la esclavitud, le encamina hacia la tierra prometida, sella una alianza perpetua y le encomienda la misión de renovar la humanidad, en este caso, a Jesucristo. Jesucristo aparece como el definitivo pastor del nuevo Israel para encaminarnos hacia la casa del Padre. Y mire qué bonitas las figuras que implica esto. La iglesia del Señor no es una invención en el Nuevo Testamento. La iglesia del Señor surge desde el mismo contexto del Génesis. La iglesia de Dios no es un accidente porque Israel le desobedeció. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, los que son, solo hay dos bandos en esta situación de mundial, hermanos. Los que son de Dios y los que no son de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del ser humano, del hombre, como dice el mismo texto de Génesis. Y los hijos del hombre, ¿sí? O de los hijos de Dios se juntaron con las hijas del hombre y empezó todo el proceso. ¿Qué pasa ahí? Sencillamente nos está diciendo, hay dos lugares nada más. En uno de los dos estamos. Y Jesús fue claro, el que no es contra mí, conmigo es. O sea, o se está con o se está en contra. O se es de Dios o no se es de Dios. O se es pueblo de Dios o no se es pueblo de Dios. Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora habéis venido a ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó, porque Dios nos involucró, porque Dios nos metió a eso, pues. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. No tenemos por iniciativa el buscar a Dios, por iniciativa tenemos el apartarnos de Dios. Porque eso es lo que brota en nuestra naturaleza como humanos, hermanas y hermanos. Yo no sé Si usted tuvo que ir a estudiar mentirología avanzada a alguna institución, algún seminario para aprender a mentir, o a la escuela, si usted recibió berrinche 1, berrinche 2 cuando era niño, no. Por naturaleza brotó en nosotros los berrinches, las mentiras, todo eso. Yo para aprender a mentir no lo tuve que ir a aprender, brotó de mí. Esa es la naturaleza pecaminosa, la que en el Nuevo Testamento en algunas partes se enuncia como las obras de la carne. En una traducción más reciente de la Biblia habla acerca de la naturaleza pecaminosa. Y las obras de la naturaleza pecaminosa son muy evidentes. Y ahí están descritas. Ahí hay pasajes como Gálatas, que nos habla del fruto del Espíritu y de las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, hermanas y hermanos, porque la naturaleza humana necesita ese cambio. Y por eso es que se habla de una historia de la salvación. Es por eso que se habla de la pastoral de Dios para con la humanidad a través de su misericordia y de su amor. Y nos damos cuenta, pues, entonces, de que esta institucionalidad del el hecho de que surja la iglesia, de que solo somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios. Claro, Dios, acuérdense que progresivamente fue revelando su doctrina, la doctrina bíblica, perdón. Paulatinamente concebimos de una manera en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, a la eclesía que llamamos hoy. En el Antiguo Testamento hay otro término que se llamaba sencillamente pueblo de Dios. Por ahí después hubo un nombre, pero de ahí el problema fue que el nombre se circunscribió en sí mismo. ¿Y qué pasó con ese pueblo que había sido llamado por Dios, que representaba a todos aquellos que iban a estar integrados como pueblo de Dios? Se encerró en sí mismo y no quiso compartir a su Dios. Cayeron en lo que se conoce como enoteísmo, su propio Dios, y no lo compartieron. Por supuesto que entonces en la evolución que se fue dando del pueblo de Dios, nos encontramos con ya aquellos que son integrados por el llamado de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero al fin y al cabo es una sola verdad. Hay gente que pertenece a Dios y hay unos que no pertenecen a Dios. Y Jesús, en la consumación, si nos damos cuenta, nos habla de las siete iglesias y habla de una iglesia que es tibia. La confronta porque no se define. O es de su padre el diablo, como se lo dice Jesús a los fariseos. Jesús no se andaba con cuentos de usted. ¿Vosotros me seguís porque os di? Sí. No, los confrontaba. A los fariseos y a los escribas de la época, ¿cómo les dijo? Mis niños chulos, mis hermanitos lindos, no, nada que ver. ¿Qué les dijo? Sepulcros blanqueados. Generación de vida. Mire, es con razón esas predicaciones, decía la gente en Marcos, ¿verdad? Esta sí es doctrina que viene a enseñar como nunca la hemos oído, ¿verdad? No, tampoco vamos a ir nosotros a la iglesia a decir generación de víboras y toda la cosa, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar en cuenta que Jesús no anduvo con cuentos cuando tenía que confrontar las cosas, ¿sí? Y nos damos entonces en este marco, nos damos cuenta que tenemos que acudir a la Escritura para orientar nuestro ministerio, hermanos y hermanas. Mire qué implicación ha tenido. Por muchos siglos se le ha vedado la participación a la mujer de igual manera en su ministerio en la iglesia, amparados bíblicamente, entre comillas. Y la cristiandad ha puesto un tremendo manto de acciones que se han cometido contra el ministerio de la mujer. Hermanos, la pastoral nos confronta con esto. La teología pastoral nos hace releer los pasajes, que muchas veces los hemos pasado así por desapercibidos. Y nos damos cuenta que hemos enmarcado más el accionar de la iglesia desde Génesis 3 hasta Malaquías. ¿Qué quiere decir eso? Hemos hecho más énfasis en una sociedad no redimida, con parámetros dados por una sociedad no redimida, y hemos olvidado el proyecto original de Dios, que en Cristo Jesús ha venido a ser restaurado. Pablo dice que aquellos que están en Cristo o que le creen a Cristo son los de ¿qué? La fe de Abraham. ¿O no dice así Gálatas 3? ¿Ah? Claramente dice que el que le crea a Jesucristo es entonces parte de ese pueblo. Y entonces enseña con mucha precisión. En Efesios también Pablo, hablando del pueblo de Dios, dice ya no hay, y en Gálatas, judío ni griego. Ya no hay distinción entonces racial, porque Jesús botó esa pared. Ya no hay esclavo ni libre, las clases sociales de la época. Hoy diríamos pobres, ricos, medios pobres, lo que sea. Ya no existe eso cuando estamos en Cristo. Esa barrera la quitó. Y tampoco el tema de género. Ya no hay varón y... Mire, interesante. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo somos uno. La condición original de Génesis 1 y 2 fue en mejor forma restaurada en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Jesús no violentó en el proceso histórico tampoco esta situación. Pero usted sí se puede dar cuenta, Jesús dando líneas de enseñanza y de principios para que la iglesia lo adoptara en el proceso de los siglos siguientes, pero como que lo fue olvidando. Estudie en su casa Lucas 8, versos del 1 al 3. Ahí se habla que, o del 1 al 5 si no estoy mal, ahí se habla de que iba Jesús con sus discípulos y las mujeres que apoyaban a Jesús en el ministerio, no solo con plata, dinero de la época, sino que también hacían ministerio junto con los discípulos. Claro que Lucas no lo dice con esa exactitud, porque Lucas es el evangelista que restaura el papel de la mujer, del niño. Y de usted mire ahí, en Lucas es donde se habla que Jesús tomaba a los niños en sus brazos, ¿sí? Usted puede ver que los grupos marginados de la época son restaurados ahí, pero claro, de una manera progresiva. Ahora, la iglesia en pleno siglo XXI ya debe de haber superado esa situación, pero lo hemos pasado desapercibidos. Y ahí entramos otra vez a aquellos asuntos que yo les digo, esto ya son teclas que cuando uno las empieza a tocar en una comunidad de fe, ya le empiezan a ver a uno así como que, hermano, ¿y cuándo se acaba su ministerio? Porque es obvio que ya no entra en el marco de lo convencional usted. Y cuando uno se da cuenta de eso y cuando uno mira la palabra de Dios, ¿se ha hecho caso omiso de Génesis 1 y 2? Génesis 3 ha prevalecido, pero es que, hermano, la Biblia dice que el hombre y la mujer se van a pelear porque se va a enseñorear, sí, pero Dios no lo prescribió. Fue resultado de la desobediencia del ser humano. Dios describió lo que estaba pasando a partir de ese momento, pero jamás prescribió eso, ni fue su voluntad, ni fue su mandato. El proyecto divino de Génesis 1 y 2 se guarda, se ignora, no nos interesa, y como nos afecta, lo dejamos guardado. Génesis 3, y se nos olvida inclusive a veces el Génesis 3:15, si no estoy mal, que nos habla del anuncio anticipado de la redención del ser humano. Ese se ha llamado por los especialistas del tema el proto-evangelio, el anuncio anticipado. La palabra proto es griega, significa antes de, lo primero. Proto-evangelio, anuncio anticipado de las buenas noticias. ¿Cuál es ese anuncio anticipado? Génesis 3:15. Tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañal, pero la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Anuncio anticipado de esperanza en medio de un escenario de tristeza y de oscuridad. ¿Por qué? Dios es especialista de sacar luz de las tinieblas. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Porque eso es algo que nos da esperanza siempre en medio de las circunstancias en las que vivimos como seres humanos. ¿Por qué me detengo en esta parte? Porque es importantísimo. Solo estoy tomando un ejemplo de lo que implica reinterpretar el proceso de la pastoral desde esa perspectiva. Y lo que se puede desarrollar a nivel de una comunidad de fe en ese aspecto. Jesucristo aparece entonces como el definitivo pastor de ese nuevo Israel, llevándonos en esas figuras maravillosas de que la iglesia es una organización. El pueblo de Dios es una organización. Necesitamos oficiales, necesitamos planes de trabajo, necesitamos ordenar las cosas que hay que hacer en el trabajo de la comunidad de fe y desde la comunidad de fe hacia la comunidad en general. Por eso es que se habla que la iglesia es una organización, Pero más que solo organización, también es un organismo integrado por gente. Piedras vivas que somos nosotros y nosotras. Entonces se combinan las dos cosas. La estructura organizacional que tomamos sirve para la misión de la iglesia. No debe ser una camisa de fuerza que nos atrape para impedirnos hacer el trabajo de la misión de la iglesia. Y si vemos eso así, nos damos cuenta que también nos habla de que la casa del Padre, eso es el entorno de una familia. La iglesia es una familia. Hay relación filial. Ese aspecto es el elemento psicológico de la iglesia o del pueblo de Dios. Hay relación fraternal. Hay convivencia. Eso es algo importante que hay que subrayar. Somos estructura, somos organismo, pero somos una organización. Somos un organismo porque estamos integrados por seres humanos. La estructura nos sirve para hacer la misión, pero aparte de eso somos una gran familia. Tenemos un padre, tenemos más hermanos y hermanas. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Yo no pretendo, ni usted pretenda caerle bien a todo el mundo, ni a toda la congregación en su iglesia, eso va a ser mentira. A veces los que más apoyaron que llegara usted a esa iglesia son los peores enemigos cuando sale de la iglesia. Aquellos que, qué bueno que viniste, que ahora estás ahí. Cuando usted siente en el proceso, porque creyeron que iban a tener tal vez un poquito más de preponderancia sobre los demás porque lo apoyaron a usted. Pero cuando miran que usted es pastor o pastora de aquellos que sirven sin preferencias, y aquí ya no empieza a gustar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es importante subrayar las cosas prácticas que se viven en esta situación y cómo desde mi teología pastoral yo debo enfrentar lo que tengo que hacer. Así que esa relación filial, esa relación estructural, somos un cuerpo, tenemos que funcionar armonizadamente. Y esa relación filial hay que entenderla, venía diciendo, en el que no necesariamente implica de que todos nos vamos a llevar bien, pero tenemos que hacer la lucha por guardar la unidad que está en el cuerpo de Cristo. Eso sí, Efesios 4 literalmente dice que nosotros necesitamos ser solícitos en guardar la unidad que ya Dios puso en el cuerpo de Cristo. Por eso es que dice soportándoos, los unos a los otros. En buen chapín, aguantándose. Dicho en lenguaje de los patojos, masticándose aunque no se traguen. Tratando de ser lo más genuinos los unos con los otros, pero hay veces que usted llega al punto en que hay que aguantarse nada más con la gente. Pero es un mandato, no es opcional. ¿Por qué? Mire, quiéralo o no usted, y quiéralo o no, esa persona que medio nos llevamos y medio nos tragamos, la vamos a pasar por la eternidad juntos. Mejor si aprendemos y nos entrenamos aquí en esta vida pasajera terrenal a vivir por la eternidad, porque ya desde ya estamos viviendo la eternidad, pues, y la muerte solo es un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura, para el cristiano, para la cristiana. O si no, usted va a tener que tomar la decisión de tirar la toalla, ¿verdad?, y quedarse en el camino, porque no creo que eso quiera usted. No se puede de todas maneras. Cuando Dios nos ha agarrado, nos agarra y no nos suelta. Jamás Dios va a hacer esto, mire. Usted está en el hueco de la mano de Dios. Dios jamás va a ser así. Si a veces estamos fuera de ese hueco de la mano es porque usted y yo nos hemos echado un trampolinazo para abajo. Por voluntad propia. Y aún así, a pesar de nosotros mismos, Dios viene todavía con su acción misericordiosa. Como embajador de la reconciliación. Habiéndole dado la espalda a decir, venite, hombre. Y nos arrincona con su amor. Y no nos queda más que doblar las rodillas y decir, está bien, pues. Ahí voy. Como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo malagradecido que salió y regresa. ¿Se acuerda? Hasta que está comiendo con los coches. Pobre los cochitos ahora, ¿verdad? Les ha caído duro. Hasta que estaba comiendo con los coches, entra en conciencia y en sí, vuelve en sí, dice el texto de Lucas, ¿verdad? Y se da cuenta. Mire, tristemente a veces pasa en la vida cristiana, hay jóvenes, señoritas, principalmente en la iglesia, regresan arrepentidos y todo, regresan con tremendos problemas, algunos con enfermedades de transmisión sexual severas de las que hay hoy día, VIH, SIDA, etc. Dios los perdona, Dios los restaura, pero enfrentan consecuencias de su situación, de esa etapa que han estado apartados. Pero en la bondad del Señor tenemos a un Padre que está siempre amorosamente con los brazos abiertos esperando ese retorno también. Eso es interesante, esa parábola es lindísima. Porque el Padre dice que prácticamente da a entender que se paraba todos los días a esperar que el cuate iba a regresar el hijo. Sabía que tarde o temprano este muchacho iba a entender las cosas. Tristemente en la condición que llegó, pero lo restaura. Y Dios va a hacer eso siempre en nuestras vidas. Y ese es el mensaje de esperanza. Pero mire, ¿qué necesidad hay de que se tenga que ir a hacer eso? Si Dios jamás nos va a dar la vuelta de su mano y nos va a tirar, ¿por qué nuestros chicos y nuestras chicas o nosotros vamos a hacer eso, de salirnos de las manos de Dios? Y hay que enseñárselo a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque ya cristianos de segunda, tercera generación, quizás hasta cuarta, que ya hay quinta aquí en Guatemala. Mire, a veces hemos hecho tanto sobreénfasis en los testimoniazos que llevan aquellos que eran con tatuajes y que partían a la gente en cuatro y se la comían con sal y limón y que la eran, y les damos tiempo, ya no hay predicación, sino testimonio y testimonio. Y nuestros niños que han crecido en la iglesia dicen, ay Dios, yo no tengo nada que dar de testimonio, entonces mejor me voy a ir a dar una vuelta al mundial y de ahí regreso y me dan un tiempo en especial en la iglesia. A los jóvenes y señoritas, a los niños que nacen en la iglesia, hay que evangelizarlos de una forma diferente a los que vienen de fuera. Hemos dado un mismo trato a veces a nuestros hijos e hijas que nacen en las iglesias que los que vienen de afuera también. Les hemos dado un mismo trato cuando hay que darles otro. Por supuesto que ellos son tan pecadores y que van a necesitar tanto del amor de Dios como el que viene de fuera. Pero este tiene que entenderlo de otra manera. Pero les hemos dado un trato similar y a veces por eso es que entonces el testimoniazo que trae el de allá afuera, el patojo, el muchacho que era así, que era no sé qué, que era tremendo. Y los patojos que nacen y crecen en las iglesias son de otra manera. ¿Sí? Son así despistadones, buenachones y están así. Y a veces a las patojas no les gusta eso y les empiezan a echar los ojos a los filisteos, ¿verdad? Y viceversa. Y entonces, ¿qué hacemos en esa pastora? Le hemos puesto atención, intencionalidad. Proactividad significa tomar dominio de esa situación y accionar específicamente con una pastoral específica para esta situación en la iglesia. O creemos que por inercia nuestros niños jóvenes y señoritas que han nacido en la iglesia van a creer en el evangelio y lo van a hacer de igual manera que los que vienen de fuera y que nunca han oído y que vienen de hogares no creyentes. Hermanos, hay que ser muy intencionales en esa pastoral. Y necesitamos hacer conciencia de esos aspectos. ¿Se da cuenta cómo es importante la teología pastoral? ¿Cómo viene y redefine su concepto y ese concepto afecta a su accionar? Y empieza a poner atención en cosas que a veces hemos pasado desapercibidos. Jesús de Nazaret se encuentra con una humanidad que está como rebaño sin pastor. Él mismo lo dice, ¿verdad? Marcos 6:34, Mateo 9:36. El evangelista Juan desarrolla ampliamente la teología del pastor y del pastoreo. El buen pastor conoce a sus ovejas, las defiende, las cuida y da la vida por ellas. Usted ha estudiado seguramente Juan 10, ha visto los versículos del 1 al 18 y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hay más rebaños, es un solo rebaño, integrado por gente de todos lados, de toda tribu. ¿Qué dice la consumación? Vayámonos al evento de la consumación. Que de toda tribu, pueblo, nación, raza, etnia, habrá gente delante de la presencia del Señor. Entonces, es importante ver que el pueblo de Dios, que se venía conformando desde el Antiguo Testamento, se concreta, se consolida, y podemos ver una iglesia triunfante en la consumación. El libro de Apocalipsis, sabe usted que es uno de los libros menos estudiados, y cuando a veces se estudia mal, porque se hace énfasis en cosas que no están claras, y en las que están claras se pasan desapercibidos. Y a veces se usa para que terroríficamente se predique el Evangelio. Y por ahí surgió hasta una película basada en una interpretación literal de lo que dice el texto de Apocalipsis. Se predica Apocalipsis terroríficamente. Y la gente a veces ni abre la Biblia en esa parte, ni la estudia Apocalipsis. Hermanos y hermanas, reestudiemos la consumación de la historia desde la perspectiva del pueblo triunfante del Señor, de la iglesia gloriosa de Cristo, que podemos ver en Apocalipsis. pero que se ha pasado también desapercibido. Nos hemos quedado perdidos en la nebulosa, sencillamente, de la perspectiva no redimida, desde Génesis 3 hasta Malaquías. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en los evangelios, al tomar Jesús de Nazaret esta parte como profeta del reino anunciado, la buena noticia de que Dios ha irrumpido en la plenitud y novedad, como lo vemos en Marcos 6, Lucas 7, Juan 7, es profeta porque con una fidelidad absoluta a su misión y con una libertad sin compromisos, anuncia las exigencias radicales de Dios, con plena lucidez sobre los acontecimientos individuales y sociales. Aquí estamos citando a una persona y Jesús, el libro se llama Jesús, Hombre Libre, Sígueme, de Ediciones Salamanca, y ahí está el dato específico. Esta es una cita en la que nos hace ver a Jesús entonces como profeta en su desempeño de ministerio pastoral. Y el ministerio pastoral, el oficio pastoral que tenemos y la acción pastoral de la iglesia tiene una connotación profética también. ¿Qué está haciendo la comunidad de fe donde estamos? En esa perspectiva. Y no me refiero a la perspectiva profética de anuncios o vaticinios del futuro, que lo incluye, pero que no se circunscribe solo a eso. El error grande del pueblo de Dios actualmente ha sido que circunscribió la profecía solo al vaticinio de cosas del futuro. La profecía incluye anunciar principalmente la voluntad de Dios al pueblo de Dios y al pueblo que no es de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios perfecta para el siglo, la época, la era en la que se está viviendo? ¿Y puede incluir cosas futuras? Por supuesto que sí, porque Dios puede dar esos anuncios, pero no se circunscribe a eso. Y es fundamental vernos en el desempeño de una pastoral que se encarne en la sociedad, en la comunidad en donde estamos y que haga una tarea trascendental de transformación en donde se encuentra. Miren, Guatemala es un país, pero mire, en donde se necesita mucho la visión profética en el buen sentido de anunciar la voluntad de Dios en cada comunidad. Y que ese anuncio de la voluntad de Dios transforme la comunidad en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto económico. El anuncio del reino llama a la conversión entonces. La pastoral enfoca su tarea a un llamamiento a la conversión. Conversión de la mente, conversión del corazón, para que puedan surgir unos comportamientos nuevos. Una nueva humanidad, un nuevo pueblo de Dios. ¿Sí? Se predica el evangelio para que el vecindario donde está la iglesia, donde estamos, sea diferente a como era antes de que llegáramos. Hermanos y hermanas, qué triste es que la iglesia esté en un lugar donde haga usted el examen, haga usted el escenario, póngase usted a pensar qué podría decir la gente si mañana la iglesia donde usted está pastoreando o a la cual usted pertenece, mañana ya no estuviera ahí. ¿Qué diría la gente del barrio, del vecindario, del caserío, de la aldea o de la ciudad en donde está su iglesia? Ay, gracias a Dios ya no están estos aleluyas que nos obstaculizaban los parqueos para entrar a la casa. O que dejaban bien sucia la acera cuando iban a platicar después del culto frente a la casa. O van a estar llorando porque esa iglesia cuando vino aquí transformó este barrio. Se acabaron las maras. Pudimos ver un cambio aquí, etcétera. Póngase a pensar usted, eso es lo que es. ¿Qué quiere decir? El evangelio cambia, el evangelio transforma, nos hace ser nuevas criaturas y en consecuencia hay una nueva creación también. Hay una nueva sociedad. Hay cambios sociales fuertes, hay cambios éticos, hay cambios morales. Jesús muere por ser fiel a la misión que el Padre le había encomendado. Y su resurrección es la manifestación de que quien acoge el amor de Dios y ama a los demás como Dios Padre nos ha amado, posee una vida que no tendrá fin. posee una vida que no tendrá fin, pero somos llamados a amar a la sociedad tal cual Jesús la vio, como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús se puso en su lugar. Eso es lo que significa hacer misericordia. Tener compasión significa, decimos en el buen chapín, ponernos en los zapatos del otro. En una comunidad en donde no hay evangelio. Mire, hermano, que el criterio de abrir una nueva iglesia sea porque ahí no hay presencia cristiana y se necesita, y no porque ahí está el chorro de iglesias y usted va a ir a abrir otra iglesia ahí. Hermanos, hay más de 53 mil iglesias aquí en Guatemala repartidas en toda la República, en 22 departamentos. Pero, ¿qué está significando eso para la sociedad guatemalteca? ¿Qué cambio está teniendo la sociedad guatemalteca? ¿Dónde están metidas las personas que asisten a esas comunidades de fe? En Pentecostés los apóstoles son enviados con la fuerza del Espíritu para testimoniar al resucitado, para proclamar el Evangelio con palabras y obras, para apacentar a las comunidades desde el servicio, la diaconía que veíamos allí desde el capítulo 1 al 6 de Hechos, y para abrir a la humanidad a una esperanza más fuerte que la injusticia, que el sufrimiento y que la muerte. ¿Acaso esto no es vigente para nosotros hoy aquí en Guatemala? ¿Acaso esto no es vigente para toda la sociedad mundial? ¿Acaso no se necesita justicia? ¿Acaso el mundo no está sufriendo? ¿Acaso hoy no hay muerte que rodea día a día a nuestras familias en Guatemala? Hermanos y hermanas, necesitamos con urgencia asumir la responsabilidad de una misión que sea apostólica en el sentido de ser enviados, no apostólica en el sentido de ser jerárquicos en la iglesia, sino el hecho de hacer la misión funcional que Dios quiere que tengamos, que surge entrañablemente de la misericordia del Padre revelada en Jesucristo, y que toda la iglesia, el pueblo de Dios y ministerio de comunión que tenemos se convierta en ese acercamiento sacramental ante la gente y en la sociedad. ¿En qué sentido? Acuérdese que el sacramento definido desde la perspectiva protestante es un símbolo de la gracia y de la presencia de Dios en el mundo, el anticipo, el lugar, la promesa de lo que toda la humanidad está llamada a ser. Toda la humanidad está convocada por Dios para llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero sí estamos llamados a ser hijos de Dios. Que Dios nos ayude a cumplir con esa tarea.